Muy bien, hoy tenemos una bonita oportunidad de hablar con una estupenda empresa venezolana. Se llama Sophos, tiene su sede en Valencia. ¿Por qué estamos con ellos? Bueno, se destacaron recientemente, ganaron un importante premio, que es el premio Pinnacle. Y sobre ese premio, y sobre Sophos, y sobre el desarrollo de software en Venezuela, y sobre las implantaciones de SAP, vamos a conversar con su director de mercadeo, el director de mercadeo de Sophos, por supuesto, el señor Jorge López, que ha venido desde Valencia, donde está la sede de Sophos, para conversar con nosotros y con usted aquí en Tecnología Hecha Palabra. Bienvenido, Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comentar qué es el premio Pinnacle e inmediatamente después me dices brevemente qué hace Sophos. Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. El premio Pinnacle es un premio que SAP tiene destinado a sus socios de negocios a nivel mundial, resaltando el desempeño que pudieran tener en áreas diversas como el área comercial, el área de innovación y servicio al cliente. En particular, Sophos fue galardonado por segundo año consecutivo en el pasado mes de mayo por su desempeño a nivel latinoamericano como asociado de negocios SAP a nivel latinoamericano, combinando un desempeño comercial con innovaciones en servicios y calidad de servicio, valga la redundancia. En particular, Sophos, entonces, un poco relacionado entonces con SAP, Sophos se dedica, es una empresa de consultoría y canal de ventas de productos SAP y orientado a lo que es el mercado mediano. En particular en Venezuela tenemos ya 15 años de trayectoria, de los cuales los últimos 10 años trabajando con SAP, y por esa vía hemos generado una trayectoria, como decía, de implantación y servicio de los productos SAP en la industria venezolana en diversos sitios del país. Ya antes de que comenzáramos el programa conversábamos y sé que Sophos es una empresa de implantación de software con 15 años de historia en Venezuela. ¿Quién tuvo la idea hace una década y media de formar esta empresa? ¿Dónde están esos ingenieros venezolanos? ¿Qué están haciendo ellos ahora? Están todos en Sophos. Quien les habla es uno de ellos. Somos un grupo de personas que, bueno, hace esa cantidad de tiempo que menciona, pensamos que había una oportunidad de hacer algo distinto en el país, pensando a largo plazo. Creemos que la única manera de lograr algo es no dejarse tumbar por circunstancias, sino pensar a largo plazo. Este grupo de personas egresados en su mayoría de la Universidad Simón Bolívar y uno de ellos de la Universidad Metropolitana, decidimos entonces formar la empresa con el objetivo de llevar, como les decía, servicios innovadores al mercado, arrancando como desarrolladores de software, pero después fuimos buscando nuestro nicho y nuestro destino, y somos una empresa dedicada a la consultoría y asesoría en sistemas de información de negocios para empresas. Una cosa que siempre nos da curiosidad a quienes cubrimos la fuente es observar cómo no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, productos como el que ofrece SAP o el que ofrece Baan, que por cierto me habías comentado que en los comienzos de Sophos también trabajaron con estos productos, y lo que ofrecen unas pocas otras empresas relacionadas con Enterprise Resource Planning, que llaman planificación de recursos corporativos, empresariales, pues hay muy pocas, muy pocas. Se cuentan quizás con, no, puedes tomar agua, no te preocupes, claro que sí, está bastante hielo, tienes agua, está refrescante. Y estas empresas, ¿por qué son tan pocas? ¿Por qué aparentemente solamente tres empresas quizás en Europa, dos empresas en Estados Unidos han logrado penetrar este gran grupo de clientes, que debería decir pequeños grupos de grandes clientes en todo el planeta? ¿Qué es lo que contiene este tipo de software que hace tan dificultoso su desarrollo e implantación y el logro de clientes para estos niveles? Hay una combinación de temas que han hecho converger y consolidar ese mercado. Si vemos un poco en retrospectiva, los años 90 fueron los años de consolidación y de arranque de este tipo de paquetes, vamos a llamarlo así, a diferencia de desarrollos particularizados, son paquetes estándares. Con el tiempo fueron incorporando a sus soluciones los modelos, lo que se llama las mejores prácticas, que puede sonar, a mi juicio, yo digo que a veces puede sonar un poco pedante, pero bueno, se habla de, digamos, las prácticas más usuales y más aceptadas en las industrias a nivel global. Ellos las han incorporado a sus productos y han generado en algún momento una espiral positiva tal y una inercia tal que ya el lograr alcanzarlos desde el punto de vista de desarrollo y es complicado. De hecho, vivimos al principio del 2000, de esta década, que es en curso, vivimos un proceso fuerte de consolidación de este mercado, donde hubo muchas adquisiciones, fusiones, quiebras, porque cuando el mercado se hace tan maduro y ya hay competidores tan fuertes, ya es muy difícil entrar en el mismo juego. Evidentemente, la alternativa ha sido ya de nicho y empresas que están buscando otras soluciones, pero en este mercado como tal hay empresas muy grandes que se han consolidado. Evidentemente, este mercado, en cada país, ellos son empresas como SAP y algunas otras empresas que compiten en el sector. A nivel global son dominadores, sin embargo, en cada país el mercado tiene oferentes locales que en algunos casos logran ponerle, como dice el dicho, duro el hueso a las empresas como SAP. Por ejemplo, en Brasil sabemos que hay unos jugadores muy fuertes locales, pero digamos el consolidado a nivel global, las empresas más grandes han ido triunfando. Y algo que quería precisar era que hay una impresión que es no necesariamente, es parcialmente cierta, de que estas empresas son solamente para o están dominando y son solamente para empresas grandes, para clientes corporativos. Eso es verdad, porque ellos dominan el mercado corporativo, pero dentro de los números, por ejemplo, que conozco de SAP, más de la mitad de los clientes de SAP a nivel mundial, que suman más de 50.000 clientes aproximadamente, son empresas medianas. Sin embargo, evidentemente hay grandes nombres y grandes corporaciones muy famosas que tienen SAP y por lo tanto se llevan la atención de las personas, pero en buena medida estas empresas tienen una penetración muy fuerte en el mercado medio, y precisamente Sophos forma parte de ese conjunto de empresas que, asociadas con SAP, pensamos que todavía se puede penetrar mucho más ese mercado, porque hay mucho que ofrecerles a ese mercado mediano. Estamos acompañados hoy con el director de mercadeo de Sophos, una empresa valenciana, de Valencia, Venezuela, Jorge López, y estábamos conversando de los productos que sirven para administrar los recursos, la contabilidad, la fabricación, los inventarios, pero software realmente grande y realmente robusto, que puede ocuparse de las operaciones de una gran planta automotriz o de un grupo inmenso como lo es Polar, y que muy pocos otros productos pueden lograr esos niveles de manejo. Y Jorge nos comentaba que en el caso de SAP, más de la mitad de sus clientes, mucho más de la mitad de sus clientes son empresas que ellos llaman medianas, pero yo tengo que advertir que en Venezuela esto significa que no factura menos de 300 millones de dólares al año. Más o menos por ahí va la cosa. Quizás puede uno estirar la cuerda y llegar a 150 millones, tú me dirás, de dólares, para poder darse el lujo y tener alrededor de solamente 300 empleados. ¿Se puede llegar hasta ahí para tener un SAP completo? Digamos que ese puede ser lo que nosotros llamamos el punto dulce de la oferta de valor que podemos tener nosotros con productos como SAP. Tenemos clientes que son más pequeños que eso, clientes que pueden tener, desde el punto de vista, vamos a verlo desde el punto de vista de usuarios del sistema. Tenemos clientes que tienen 20 usuarios del sistema, 25 usuarios, puede ser empresas de 100 empleados, de facturaciones de 40, 50 millones de dólares. Evidentemente, esos son empresas, para el estándar venezolano, empresas medianas. No podemos estar hablando de empresas pequeñas, definitivamente. El término PYME en Venezuela, si bien a nivel global se habla del equivalente de PYME, en Venezuela estamos acostumbrados a hablar de la PYME como realmente muy pequeña, la empresa esta que, que está sujeta, por ejemplo, a beneficio del Estado, etcétera, etcétera, la pyme es muy pequeña. Cualquier empresa en Venezuela que tenga más de 50 empleados creo que ya no es pyme en Venezuela. En términos de estos software de negocios, estamos hablando de un estándar un poco más alto. Sin embargo, estamos, como acabo de comentar, hay empresas que pueden tener 100 empleados, facturar 60 millones de bolívares fuertes, vamos a hablar en moneda local para que los oyentes pudieran ubicarse, y que pueden tener 60, 80 millones de bolívares fuertes y pudieran tener la opción viable, por cierto, no forzada, de acceder a este tipo de soluciones. Evidentemente, hay variables que hay que considerar en ese momento. Hay empresas que pueden tener procesos de negocios más sencillos, una empresa comercializadora, por ejemplo, a diferencia de empresas que pueden ser pequeñas o este tamaño que estoy hablando, pero pueden tener procesos muy complejos que requieren mucho más esfuerzo a la hora de implantar un sistema, pero eso ya se evalúa en el momento. El tema es que como yo decía, esta media verdad que sabemos que no es intencional, sino que hay el tema del posicionamiento de SAP como un producto élite, hace a veces que se tome eso como la norma y no necesariamente es cierto. Hay oportunidades para empresas más pequeñas que pueden explorar la posibilidad de tener este tipo de productos que los puede beneficiar muchísimo en términos de controles de costos y eficientar, si existe la palabra, o hacer más eficiente su gestión, que en términos, que en tiempos difíciles son muy necesarias para prepararse cuando vengan las vacas gordas, como dice el dicho. Vamos a hablar de las cosas que hace Sophos, a quién atiende, a qué tipo de empresas, a ver si tenemos incluso alguna anécdota, seguramente que la hay interesante en estos 15 años. Una empresa en Valencia que, bueno, por estar en Valencia a lo mejor uno supone muchas cosas a priori, que debe hacer algo con el mercado automotriz posiblemente, o con el de qué sirve, el que le da servicios, y viceversa, el mercado automotriz. Pero antes de eso, yo creo que estamos asumiendo demasiado. El público es heterogéneo. Usted y yo a lo mejor no sabemos con suficiente precisión qué es esto de lo cual estamos hablando. ¿Qué hace un software ERP? ¿Qué es lo que cubre? ¿Cuál es el abanico? Es sumamente amplio. Particularmente, o como por ejemplo podemos hablar de todo lo que son los procesos que una empresa, procesos administrativos y de control que una empresa lleva para poder controlar, valga la redundancia, para poder llevar adelante su negocio, para poder hacer viable su negocio, es decir, procesos administrativos financieros, todos los procesos de procura y de relaciones con proveedores, los procesos de ventas y facturación y seguimiento a clientes, asimismo procesos, todo lo que son los procesos de gestión de inventarios, materiales y de logística, que son claves para poder tener un producto al final del día que entregarle al cliente. Asimismo, estos sistemas permiten o tienen funcionalidades, vamos a llamarlo así, que permiten apoyar procesos de mantenimiento de planta, control de calidad de productos, para empresas más avanzadas o de un área de creación de productos, permite la gestión de la parte de ingeniería de productos. Y más allá, las nuevas generaciones de estos soluciones ERP, que serían los que llaman los ERP2, o digamos las nuevas generaciones, como decía, no solo se preocupan por los procesos de negocios que están hacia adentro del cliente, sino estas soluciones tienen ya funcionalidades y herramientas para que el cliente, para que las empresas puedan integrarse a su cadena de suministros o a sus redes, que en realidad una empresa está dentro de una red, no solo una cadena lineal. Es decir, herramientas para integrarse a proveedores, para integrarse a clientes, para hacer seguimiento de los clientes, para integrarse con asociados de negocios para desarrollo de productos, y esas herramientas basadas en tecnologías de web, tecnologías de telecomunicaciones y de manejo de datos intraempresariales, integración de procesos intraempresariales, hacen entonces que estos paquetes tengan un alcance sumamente amplio y permitan a la empresa cubrir una gran mayoría de sus procesos de negocios que diariamente requieren ejecutar. Ok, vamos a ver si aterrizamos eso un poco, y te lo voy a plantear de esta manera. Tú seguramente, estando en el negocio de hace 15 años, conoces, vamos a ver, un software como Money, el Money de Microsoft, ¿verdad? Es muy lindo para manejar las finanzas propias hasta de una microempresa, pero sin duda para un individuo. De ahí podemos saltar al grupo este Intuit, que tiene este software estupendo de administración, Luego están unos software un poco más completos que los hay en todos los países, y aquí en Venezuela soy muy injusto si menciono solo tres, qué sé yo, Profit, Galac, Sumeria, bueno, tantos otros, que algunos de ellos incluso se venden como ERP, ¿sí? Entre eso que acabo de mencionar, acabo de hacer una gama desde lo chiquito hasta lo más o menos más grande que hasta se venden con... esto está certificado que puede usarse según el SENIAT, qué sé yo. Y esto es un ERP. Solamente que el valor es más de 100 veces menor, 1000 veces menor que el valor de SAP o Oracle o tantos otros productos de esos en costo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, es muy interesante la pregunta porque efectivamente en el mercado nos conseguimos en algunos casos dudas de las personas porque pueden comparar, tratar de comparar los productos. Entonces, hay varios elementos allí. Primero, hay un tema de robustez. Cuando una empresa crece, y todas las empresas lo que de alguna manera están buscando es eso, crecer en el tiempo, empiezan a manejar volúmenes de información importantes, volúmenes de información, ya sea transacciones, es decir, cuántas veces factura, cuántas veces cobra, tiene que cobrar, cuántos registros tiene que hacer en sus libros, etcétera. Cuando una empresa crece en números de empleados, en números de clientes, etcétera, eso produce, desde el punto de vista de gestión de información, hace que sea necesario que el software que maneja eso sea suficientemente robusto para no colapsar. Y dejar, digamos, a la empresa desprotegida. Eso por un lado, robustez. Por otro lado, el alcance funcional. Yo puedo decir en una línea que un producto puede decir en una línea, escribir en una sola línea y decir, yo manejo una tesorería. Sin embargo, si vamos al detalle, si, bueno, ¿qué es manejar una tesorería? Bueno, yo puedo controlar, digamos, a quién le debo, a quién le compro, perdón, a quién le debo, a quién le tengo que, a quién le cobro, perdón, y hacer y darles información al cliente para que él tome su decisión. Como yo puedo tener una tesorería de un software de clase mundial, como puede ser SAP, que permite manejos de mucho más avanzados en lo que se refiere a manejo de flujo de caja, en lo que se refiere a análisis de cartera, en lo que se refiere a relacionamiento con bancos, en manejo de riesgos, etcétera, etcétera. Lo mismo en términos de manufactura. Un producto puede decir, bueno, yo te puedo ayudar en el control de la manufactura, porque tú puedes poner una orden de producción y después la cierras y tienes tu registro. Un producto de clase mundial maneja la manufactura, el proceso de manufactura en detalle, con todo lo que son las operaciones, listas de materiales, costos por operación, costos de desperdicio, y lleva eso después a un esquema, a un sistema de costos sumamente sofisticado en el cual se pueden detallar todos los elementos de costos que quiera el cliente. Entonces, lo que me refiero es a que el tema de la robustez es uno, pero el tema del alcance funcional y de la sofisticación desde el punto de vista de las posibilidades de que tiene el usuario para controlar su negocio son órdenes de magnitud distintas. Entonces ahí se empiezan a diferenciar esos productos. Ok, déjame que te pregunte otra cosa. Tengo que hacer rápido aquí porque el tiempo se termina en radio. Tenemos entonces, yo todos estos ejemplos que les di antes, en mucha medida, algunos de ellos, uno adquiere una caja, llega a las oficinas, colocas el DVD y se instala, y parecido a las cosas de Microsoft, es Next, Next, Next, y se va instalando y uno más o menos va poniendo algunas cosas. ¿Tú eres una empresa, una zapatería o eres una librería? Tú eres una cosa y tal, entonces uno va instalando. Ok, en SAP, claro, la cosa no es tan sencilla, por lo tanto, eso hace indispensable que existan empresas, socios de empresas como SAP, como Sophos ganadora de un par de premios Pinnacle. Entonces tengo que preguntar, ¿en qué consiste el valor ese agregado que le coloca y que hace indispensable utilizar a un Sophos cuando uno quiere comprar SAP que no vas a conseguir en una caja, en una tienda de computación? Exacto. El valor que agrega una empresa como la nuestra tiene que ver con la posibilidad de apoyar al cliente a que pueda implantar el producto de la manera más conveniente para ellos desde el punto de vista de su negocio. Es decir, nosotros tenemos conocimiento de industria, no es lo mismo la problemática ni el modelo de negocio ni los procesos de negocio de una empresa automotriz, al de una empresa avícola, al de una empresa manufacturera metalmecánica, por ejemplo, se diferencian sobre todo en los procesos principales de ellos, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el costeo de sus productos. Entonces una empresa como Sophos entrega ese know-how y ayuda al cliente entonces a configurar estos sistemas, como decía, y un poco enlazado con la pregunta anterior, tienen muchas maneras y escenarios que ofrecen al cliente para hacer las cosas, no uno solo. Y esos escenarios, entonces una empresa como Sophos les muestra el más conveniente y se lo trae de alguna manera preempaquetado para que el cliente vea, lo pruebe y lo asuma, por decirlo de alguna manera. Una empresa como Sophos, por lo tanto, ayuda al cliente a que pueda sacar provecho a esa inversión, entendiendo entonces estos productos son un activo, una inversión muy, muy importante que hace el cliente, y por lo tanto, mientras más provecho le saque y mientras más productivo sea este producto para ellos, mucho mejor a la larga será su inversión, o sea, habrá sido su decisión. Y entre las implantaciones que recuerdas así rápidamente de estos últimos años, por supuesto que no puedes comentarlas todas, pero quizás recuerdes una o dos o tres que anecdóticamente te provoque mencionar. Sí, nosotros tenemos una variada gama de clientes. Tenemos clientes como del sector agroindustrial, como el Grupo Souto, el Marcelo y Rivero, que es la empresa de Café Madrid y Café El Peñón. Empresas del sector automotriz como MMC Automotriz, y también empresas que son concesionarios, algún grupo de concesionarios como el Grupo Bell en el centro occidente del país, o Bahía Motors en el centro del país, en Valencia y Puerto Cabello. Clientes como Vixon, una empresa de metalmecánica en el centro del país muy conocida también. Clientes como Domínguez y Compañía, que es una empresa muy conocida en Venezuela, metalmecánica también. Muchos fabricantes, ¿alguien en el área de distribución, en el área de retail? Sí, en el área de retail también, el grupo Traki o la empresa Traki, Sara, JBG, una empresa muy conocida aquí en Caracas, es cliente nuestro, está muy cerca de las oficinas de acá donde estamos. También Grupo Total 99, que es una cadena de zapaterías y de artículos personales a nivel nacional. El Automercado San Diego es un cliente nuestro del área retail, en este caso supermercado. También tenemos clientes en el área de químicos como Inquiport o puede ser la gente de Quibarca. En el área de cerámica, Cerámica Carabobo es cliente nuestro, implantamos SAP también, y al mismo tiempo su red de distribución, de su cadena de distribución. Tomás, se nos está terminando el tiempo y la última pregunta es la tradicional del programa. Yo quiero pedirle a Jorge López, director de mercadeo de Sophos, que se salga de su cargo y se siente en el puesto del periodista y entonces se encuentre con uno de los dueños de Sophos y le pregunte algo que a mí se me olvidó. Le preguntaría cuáles serían los planes a futuro y cómo ve el futuro Sophos, ¿no? La respuesta que yo daría a esa pregunta es, bueno, primero, mucho optimismo. Sophos está primero apoyando iniciativas de responsabilidad social como una que se llama Esperanzap, que quiere o busca ayudar a personas desempleadas a reinsertarse en el mercado laboral. Por otra parte, Sophos está apostando fuertemente a un crecimiento y a entregar mucho más valor al mercado venezolano, y por lo tanto estamos desarrollando en este momento una cadena de alianzas con empresas para llevar adelante un segundo nivel de distribución de los productos SAP. De hecho, esto está de la mano SAP, eso fue es Master Bar en Venezuela, nombrado por SAP, y por ende estamos haciendo un esfuerzo importante para agregar el valor, sumar a la entrega de valor al cliente empresas que nos ayuden a distribuir estos productos, empresas que, como le digo, agreguen valor con sus propios productos, pueden ser empresas de hardware, consultoras, etcétera, y de alguna manera sumar para que al cliente final llegue la mayor cantidad de valor acompañada de productos líder como SAP. Muchas gracias. Jorge López, director de mercadeo de Sophos, esta es tu casa cuando quieras. Un millón de gracias, de verdad, y bueno, estamos a la orden también en Sophos para todos.